estáis escuchando Estrellas de Metal. Bienvenidos un viernes más. Damos la bienvenida también a Metal Rocker 18. Hola, muy buenas tardes. Aquí tenemos a la loca más loca desde los estudios de Agora Sol Radio. Buenísimas tardes a todos. Bienvenidos hoy 27 de septiembre de 2024. Hoy traemos un programa variadito en el que tenemos algunas novedades, algunos estrenos y algunos aniversarios de discos. Además, también vamos a hablar de algunos de los festivales de este fin de semana y todo ello acompañadas de un pedazo de disco, que menudo disco. Pero antes, os recordamos que estamos en directo todos los viernes de 4:30 a 5:30. Y si no puedes escucharnos en directo, pues también sonamos en reemisión los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio. Y también los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Cierto. Además tienes razón porque hoy no solo traemos un gran disco de fondo, sino que traemos también una efeméride algo triste. Sí, es verdad. Es verdad. Vamos con el disco de fondo. Hoy traemos una de esas reliquias del metal de los años 80 y en conmemoración al fallecimiento de Cliff Burton, nuestra efeméride de hoy no podía ser otro disco que el Master of Puppets de Metallica, publicado en marzo de 1986. Un disco con el que el número de ventas de la banda se elevó a cifras monumentales, repleto de thrash metal, cuya la verdad es que cuya grabación fue de hecho un quebradero de cabeza para todos los miembros de la banda. En este disco nos encontramos con temazos como Welcome Home, basada en la película Alguien voló sobre el nido del cuco, con Leaper Messiah, que trata sobre el tema de la religión, o Orion, que es un tema instrumental compuesto principalmente por Cliff y que fue además el que sonó en su funeral. Cierto. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar de mencionar ese Battery o el tema homónimo al disco, conocido pues, en todo el mundo, además de formar parte de un momentazo también de la temporada 4 de Stranger Things, todo se ha dicho. Y hoy pues os damos la bienvenida al programa con la primera canción del álbum, de la que nos encanta ese comienzo con la guitarra clásica. ¿Sabéis a cuál nos estamos refiriendo? Thank you. qué buen arranque, qué buen comienzo con Metallica y este Battery perteneciente al Master of Puppets en esta triste efeméride mientras recordamos el fallecimiento de Cliff Burton. Oh, pues la verdad es que sí. Y qué bonito es también de alguna manera poderles recordar así. Las cosas como son. Sí, siempre es bueno recordar a alguien con la música que creo. Y bueno, la verdad es que dejó un hueco importante en la formación y en los fans que le echaremos siempre de menos. Y bueno, como decíamos, estáis escuchando vuestro programa favorito, Estrellas de Metal. Y os recordamos... ¡Metal! Os recordamos también que estamos en Facebook, Instagram, X y en nuestra web estrellasdemetal.wordpress.com. Y ahora sí, vamos a seguir con el programa porque voy a empezar otra vez con Power Metal. Esta vez de la mano de los... ¡Qué raro, eh! No lo has visto venir. No te lo esperabas. Esta vez de la mano de los suecos Tungsten, quienes arrancaron en 2016 de la mano de Andrea Johansson, también conocido por haber sido el batería de Hammerfall. Y qué mejor que arroparte de tus dos hijos al bajo y a las voces de fondo y a la guitarra. A ellos se unió el vocalista sueco Mike Anderson. La formación ya ha sacado 3 discos y el cuarto llevará el título de The Grand Inferno, que verá la luz pues, el 18 de octubre. De momento han sacado a la luz 4 singles, del que el último lleva el mismo título que el próximo álbum. En un primer momento tenemos bastante variedad, ¿no?, en cuanto a los temas. Por un lado tenemos Una Nana con Lullaby. Banta Black también empieza muy electrónica y además cuenta con videoclip. De momento, entre los temas que más me han gustado y que es super power es Blood of the Kings, un tema muy potente y en el que prácticamente te dejas llevar. Y que, cómo no, nos habla de vikingos. Vamos con este Blood of the Kings. The Blood of the Kings, un temazo por parte de Tungsten. Me ha encantado este tema y voy a estar muy pendiente del nuevo álbum, por cierto. Doy fe de que así será. Muy en mi línea, la verdad. Es súper positivo este tema. Me ha gustado mucho. Pues sí, que está muy bien esa música, hombre. Ahí siempre con alegrías y guerras, vikingos o dragones y hadas, que también está fenomenal, ¿eh? Ojo, cuidado. Ya sabía yo que ibas a decir algo de los dragones. Que son muy bonitos, ¿eh? Molan. Bueno, vamos a seguir con música, que eso sí que mola. Y es el turno de dar un poquito de caña con el metalcore, que ya sabéis que tampoco puede faltar en este programa. Y hoy traemos a los franceses A Place to Die, quienes han publicado un nuevo tema llamado Only One Can Remain, con el que retoman el concepto de lucha interna perpetua que nos hace evolucionar, avanzar y crecer. Y por si no conoces a la banda, os voy a contar que este proyecto nació en el año 2013. Ellos están influenciados por grandes bandas como Tribute, Osbourne's Red o Bullet for My Valentine, entre bastantes otros. A Place to Die publicó en 2015 su primer EP, The Meaning of Life, junto a Efficient Records, hasta que poquito a poco han ido saliendo de su zona de confort y se están haciendo un hueco merecido dentro del panorama del metalcore melódico. Vamos con este Only One Can Remain de A Place to Die, a ver qué os parece. Bueno, qué pedazo de tema, vaya caña. Y si alguno estaba dormido, espero que se haya despertado. Si no os habéis despertado con Metallica ni os habéis despertado con el Power Metal, estos han tenido que despertar seguro. Hombre, no me queda duda que a Place to Die les ha zarandeado bastante bien. ¿Qué comienzo tan abrupto y tan potente el de este tema, el de Only One Can Remain? Muy duro, ¿verdad? Muy chulo también. Una pasada, la verdad es que en directo tienen que ser muy, muy guays. Tengo ganas de verles. Bueno, pues después de este comienzo, la verdad, un poco intenso, yo vengo con un descubrimiento, y es que es lo que ha sido Black Oak County. Y es que traigo este cuarteto, ¿no?, que viene desde Dinamarca, que es donde arrancaron en 2016, originalmente bajo el nombre de Great White Buffalo. Mayoritariamente ha sido un cuarteto, como decíamos, excepto en el año 2019, en el que Nils Beer, vocalista, salió momentáneamente de la formación, y Baño, en el que el trío restante sacó el álbum Theater of Mind. Bueno, of the Mind. Fue en 2019 cuando se volvió a reunir todo el grupo original y supuso el lanzamiento del tema Back for Blood, un tema muy denso y con muchos graves tanto en la voz como en los riffs de guitarra, que conservando el ritmo de rock y hard rock consiguen una atmósfera bastante densa en el tema con un solo bastante rápido y ligero. En breve la formación sacará su tercer álbum de estudio, que es 3, así escrito en números romanos, el próximo 25 de octubre. De momento nos han adelantado ya 4 singles desde febrero de este año con Save Your Breath. Además, este es un tema bastante interesante porque es muy curioso cómo mezclan las partes melódicas de la voz con otras más agresivas a nivel instrumental. A este le siguieron Fire Inside y Boom Boom Baby. Este, por cierto, me ha encantado. Es todo un trallazo y con un estilo súper clásico de hard rock. El último single en ver la luz ha sido Cross the Line. Y para ir entrando en materia, a ritmo de hard rock y un doble bombo a la batería bastante interesante, vamos a cruzar esta línea con Black Oak County. No going back. Broke every promise that you made to yourself. Yeah. You're doing fine, so you keep telling yourself that it's the last time, but we're here once again. How far can we go before there's no going back? And how will they know when you won't reach for a hand? Why won't you call for help? Cross the line, there is no going back. Broke every promise you made to yourself. How far will you go? How far must you fall before? The line in the dark. Do anything to keep your secret from us. It's obvious, but you can't seem to tell. You're lying to yourself and nobody else. Cross the line, there is no going back. Broke every promise you made to yourself. How far will you go? How far must you fall before you know? Jo, cómo me mola el tema este de Cross the Line de Black Oak County. Y por cierto, tendréis que escuchar el Boom Boom Baby, que también es una pasada. Es que el hard rock es bien siempre. Es tope. Es top este grupo. Bueno, vamos a empezar con nuestro apartado nacional. Y vamos a abrir con Bihotza, no sé si lo estoy pronunciando bien, una banda de rock urbano y ska recientemente formada. Está formada por Calero LDN, conocido por formar parte dentro del mundo del rap desde el año 2014, quien decidió comenzar un camino pues un poco más encaminado paralelamente también junto al rap, pues un poquito más al rock. Y se juntó a Iván Pozuelo, nada más y nada menos que Batería de Escape. Y completando esta formación están Chiara Corrado, o Chiara Corrado, al bajo, y Elena Castelló a la guitarra. El 12 de julio sacaron su primer trabajo, titulado Corona de Espinas, un disco formado por 8 temas reivindicativos repletos de crítica social, que la verdad es que no tienen desperdicio, porque tienen letras, que hay algunas que son muy llamativas. Vamos con el último tema que cierra el disco, que es ese Carroñero, a ver qué os parecen. Puta sociedad está llena de carroñeros, quieren verte trabajar para llenar su puchero, te cobran por respirar, les da igual que estés a cero y aunque a ti te falte el pan, ellos van con carros nuevos. Esta puta sociedad está llena de carroñeros, quieren verte trabajar para llenar su puchero, te cobran por respirar, les da igual que estés a cero. Aunque a ti te falte el pan, ellos van con carros nuevos. Haremos todo lo que sea posible para que nadie toque nuestro pan. Estamos cansados de servirles, las cosas van a cambiar. Convierte en tu vida en un business del cual solo ellos ganarán. Nos quieren enfermos y tristes, vamos a su plan. Ellos no quieren mi bien, vamos a acabar muy mal. Estoy cansado de coger sus putas migas de pan. Pero qué coño se creen, pa' ponernos un bozal. Grita fuerte y que les den, no me iré sin pelear. Así suena Bihotza, esta nueva formación nacional, muy reivindicativa, muy, muy, muy rollo Sociedad Alcohólica y todos estos grupos que yo sé que a la loca del programa le fascinan y le encantan, y cuando los vi dije tengo que llevarlos porque es que le van a encantar. Cierto, es verdad que es un tema que me ha gustado mucho y es verdad que me ha recordado mucho. Bueno, mucho no, pero sí tiene ciertos toques de Sociedad Alcohólica. muy reivindicativos. Le voy a dar una vuelta. Le voy a dar una vuelta, sí. El disco te va a encantar, ya verás. Y bueno, mientras seguimos asimilando esta novedad de Bioza, vamos a hablar un poquito de los festivales de este fin de semana. Y es que la verdad es que hoy dentro de... Bueno, en este fin de semana tenemos bastantes festivales. Entre ellos tenemos el Kingston Fest, un festival que se celebra hoy en Bilbao y mañana en Madrid. En nuestra edición participarán Monster Magnet, Pentagram y Unida, y este viernes estarán en la Sala 27 de Bilbao y mañana en Madrid. El festival se celebra, celebra su 13º aniversario y no han querido dejar de lado a la capital, que acogió de muy buena gana a este festival desde el año 2018. Y atención, porque es posible que no haya muchas más oportunidades para ver a Pentagram en España, ya que hay rumores de que la banda podría llegar a despedirse de los escenarios muy prontito. Así que si no te quieres perder a una de las bandas precursoras del doom metal, junto con Black Sabbath y todos estos grupos que al final, pues bueno, todos hemos escuchado en algún momento, no te puedes perder este festival. No es de tu estilo, pues también puedes optar por ir al Karma Fest, festival asturiano que celebra su 10ª edición, en el que actuarán bandas como Leo Jiménez, Texuo, Opera Magna, Boludos Death, Venus o Devler Eternia, entre bastantes otros. Un festival de lo más variado, en el que hay bandas para todos los gustos dentro del metal moderno, en el que destacan la banda de metalcore Heart of a Coward como cabezas de cartel de esta bonita edición. Si estos dos no te convencen, también se celebra mañana la 16ª edición del Jineta Rock, un festival que cuenta con bandas como Avalanche, Celtiberian, Dragonfly, Mind Driller, Mirad, Death Legacy o Death Legacy, entre otros. Rock y metal en Albacete, con un cartel muy completito que no os podéis perder. Y hasta aquí pues nuestro apartado de festivales, que otra cosa no, pero vamos, estilos de música, grupos, tenéis por todos lados, el que más os guste. Eso es verdad, la verdad es que no me esperaba cuando comentamos, ¿no?, a principio de temporada, prácticamente hace 2 días, que íbamos a meter este apartado. No me esperaba en estos 2 días que llevamos que surgieran de repente tantos festivales. No sé, a ver qué tal sigue el programa. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo no sé cuál escogerías tú, pero yo, por cercanía ahora también, es verdad que he estado a puntito, de irme al Karma Fest. La verdad es que... Maldito máster. Que no puedo ir porque tengo que terminar de finiquitarlo, pero es un festival que me llama mucho la atención, lo tengo ahí apuntado para futuras ediciones. Molaría mucho. Además, el Kingston Fest también me hace bastante ojo, sobre todo porque sí. no solo por Pentagram, sino también por Monster Magnet, que está también en cartel, y es un aliciente también de ese festival. Pero bueno, sí. Están interesantes los festivales de este fin de semana. Y vamos a seguir ya con la segunda formación. Y bueno, yo también traigo punk rabioso de la mano de Mala Bestia. Y bueno, su single es Almas Negras, un single que salió el pasado día 9 de septiembre. Un tema bastante duro porque nos habla de las drogas, y es que los de Barcelona nos han querido presentar con este tema que nos golpea desde esa espiral autodestructiva en la que se sumerge quien cae en las drogas, de cómo te aleja de la realidad y de tus sueños vitales. Un tema con un trasfondo tan duro como la pegada de la batería. Es como un puñetazo en la mesa, ¿no? Rotundidad que arranca con esa voz en off que parece una línea de una película. Este ha sido el adelanto de un disco que ha salido hoy, viernes 27 de septiembre, y que lleva el mismo título que este tema, Alma Negra. Sí, yo, Bob, el hijo de mi madre. Yo y mis amigos robábamos farmacias. Atracamos todas las farmacias de la costa oeste, estuvieran abiertas o cerradas. Nos daba igual. Solo cambiaba la estrategia. Pero que nadie piense que era fácil. Es duro ser un drogadicto. Decíamos de temas reivindicativos y punk en el programa de hoy, la verdad es que parece que ni aposta nos sale mejor. Dos temas súper cañeros, este de Mala Bestia y Biotza. Bueno, no sé si es Bio o Biotza. O Biotza. Yo lo llevo más al euskera, pero no sé, no sabría decirte. Y con esto la verdad es que sí, hemos venido muy bien, muy reivindicativas hoy. Ni aposta, ¿eh? Si lo hacemos... No. Si nos ponemos de acuerdo, no nos sale mejor. No, no nos sale. Y bueno, con esto cerramos nuestro apartado nacional y llegamos un poquito... vamos un poquito con metal sinfónico, ¿no? De la mano de Wormhole Records, porque traemos a los suizos Lethal Technology, un tema que bascula entre el metal sinfónico a la voz, death metal en los ritmos agresivos de la batería y una voz agresiva más gutural y oscura. También vemos algo del metal industrial, sobre todo al principio del tema, haciéndolo como más etéreo, más onírico casi. Forbidden Flesh es el tema de hoy, una canción que te sumerge en un paisaje sonoro, oscuro, apocalíptico y gélido. con una tecnología que antaño era más aliada que ahora, pero que se encuentra al borde de la rebelión, lista para derrocar a sus creadores y dominarlos. Este tema me recuerda a alguien llamado Skynet, no sé a ti, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si lo encontramos por aquí, entre los acordes de Forbidden Flesh. Pues aquí sigue sonando Lethal Technology con Forbidden Flesh. Pues sí, y bueno, ya llegamos al final del programa y bueno, he traído un disco que, bueno, la verdad es que le tengo especial cariño a este disco. Y es que los australianos de Amity Affliction han celebrado el 10º aniversario de ese Let the Ocean Take Me, publicado en junio del año 2014. Uno de los discos con los que la banda se dio a conocer y con uno de los discos con los que la verdad que conectó mucho con sus seguidores. Para su vocalista Birch, lo más difícil del proceso de regrabación ha sido reflexionar sobre el paso del tiempo al volver a leer las letras de esas canciones, ya que al finalizar el disco cayó en la bebida, con las consecuencias de haber podido perder todo lo que tenía a nivel familiar y amigos y demás. Afortunadamente no fue así y este disco para él es como una advertencia a la hora de superar una adicción. Con él presentaron además al nuevo guitarra principal de la banda, Adam Brown, quien lleva en la formación desde el año 2013, y nos encontramos en este disco auténticos temas muy representativos de la banda, como son Pittsburgh o Don't Lean on Me. Y bueno, con The Amity Affliction nos despedimos de todos vosotros. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa, que os lo hayáis pasado bien, que hayáis conocido algún grupo nuevo. Y que os animéis a ir a alguno de estos festivales que os comentamos. Y bueno, pues nos vemos, os esperamos aquí el próximo viernes, ya sabéis, a las 4:30 en directo desde los estudios de Agora Sol Radio, y os mandamos un abrazo muy grande, muy grande, y os damos las gracias por estar ahí escuchándonos. Nos despedimos de vosotros con Pittsburgh. Well,